Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 20 de mayo. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha visitado hoy Ubrique para participar en la celebración de una Junta Local de Seguridad en la que, junto a las fuerzas de seguridad y miembros del Ayuntamiento de Ubrique, se ha trabajado en la elaboración de un protocolo de colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil para la atención y protección a las víctimas de violencia de género. El procedimiento de colaboración se va a cerrar definitivamente con la firma del convenio por parte del alcalde de Ubrique y el secretario de Estado, una vez que los agentes de la policía local reciban la formación necesaria en la protección de las víctimas. También en esa Junta Local de Seguridad se ha abordado el contenido del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su entorno. A través de este plan se pretende reforzar el conocimiento de la labor de las fuerzas de seguridad en Ubrique por parte de las comunidades educativas. Oímos a Javier de Torre. Hemos celebrado una Junta Local de Seguridad donde se han abordado, pues yo creo que dos temas de máximo interés. Desde que tuvo conocimiento el alcalde que existía la posibilidad de firmar un protocolo de colaboración entre la Fuerza de la Guardia Civil y la Policía Local para la atención y protección de las víctimas de violencia de género, nos pusimos a trabajar en ello. El 8 de noviembre de 2013 se hizo una solicitud ya por parte de la alcaldía y su delegación de gobierno para iniciar este procedimiento. En 1 de abril se reunieron los técnicos de ambos cuerpos para empezar a trabajar en lo que era el protocolo específico, el procedimiento específico, donde se establecen cómo se va a efectuar esta protección respetando las competencias de cada cuerpo y, por lo tanto, reservando, como tiene que ser así, las labores de investigación a la Guardia Civil y las labores también de seguimiento conjuntamente entre Guardia Civil y Policía Local. Por eso creo que hay que agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, a su alcalde y a su equipo de gobierno, la magnífica implicación que han tenido desde el primer momento que tuvieron conocimiento de la existencia de este protocolo y, por lo tanto, la posibilidad de sumar esfuerzos entre Guardia Civil y Policía Local para la defensa y protección del colectivo de mujeres que sufren esta lacra y, por lo tanto, tenemos que, desde las administraciones, aportando todos algo, en este caso Policía Local, a través de ese tipo protección de las víctimas, y Guardia Civil a través de la investigación y también protección de las víctimas, como digo, mejorar e intentar, por supuesto, garantizar la mejor calidad de vida a las personas que sufren esta tragedia. Yo quiero decir también que es importante decir que hemos llegado al final del proceso. Se ha aprobado aquí, en Cádiz ya, el último procedimiento específico donde se establece ese reparto competencial, y lo que queda ya es la formación de los agentes de Policía Local para la utilización del sistema informático y para tener conocimiento en materia de protección de víctimas, y también, por último, ya la firma del convenio que se efectuará entre el secretario de Estado y el propio alcalde de Ubrique, dando, por lo tanto, rúbrica definitiva al funcionamiento de un sistema, como digo, de colaboración y cooperación entre Guardia Civil y Policía Local para garantizar esa protección a las víctimas. Como bien decía Gloria, también hemos abordado lo que es el Plan Director, una acción que viene este año caracterizada por dos notas principalmente. Ya se establece con carácter permanente y, por otro lado, incorpora lo que es la protección de los centros escolares frente al posible tráfico minorista de estupefacientes. El Plan Director es una acción que persigue principalmente el mutuo conocimiento entre la comunidad educativa y las fuerzas y cuerpos de Estado, es decir, el mejor conocimiento, el saber cómo funcionan las fuerzas y cuerpos de Estado, en este caso la Guardia Civil aquí en Ubrique, es una garantía pues de mejor protección de nuestros jóvenes y, por lo tanto, conseguimos de esa forma que tengan más confianza, vean más utilidad y sean conscientes de la importancia que tiene el trabajo que se desarrolla en diferentes materias. Este Plan Director tiene diferentes acciones, desde charlas educativas, donde ahora diremos las estadísticas de Ubrique, hasta, por supuesto, exhibiciones policiales, expertos policiales que asesoran concretamente a las necesidades de esta comunidad educativa. Y también un instrumento muy importante son las propias AMPAs. Las AMPAs son también colaboradoras del Plan Director, donde, lógicamente, deben de ser oídas y deben de ser escuchadas para conocer sus preocupaciones a través de la Junta Local de Seguridad. Y, por lo tanto, hacemos un llamamiento para que se consiga que esa participación de las AMPA, la Junta Local de Seguridad, la cual celebraremos posteriormente una reunión entre los técnicos de subdelegación de gobierno de esta materia y algunas AMPAs que pretendan o quieran acudir a esta reunión para mejor información de este Plan Director. Como digo, este Plan Director, además de ese tipo de acciones, tiene lo que son las charlas educativas, charlas que persiguen principalmente pues informar y formar a los alumnos en materia de seguridad exclusivamente en algunas de las materias que tal vez ahora mismo preocupan más a la juventud, pero también a los padres, a los educadores, como son riesgos de internet, acoso escolar, drogas y alcohol, violencia de género o xenofobia. Materias todas ellas que desde el punto de vista de seguridad son tratadas por expertos policiales y que además pretendemos que haya una mejor y mayor colaboración con el Ayuntamiento, nos acompaña la delegada de Igualdad, para que las materias que se imparten por parte del Ayuntamiento, que se hacen también brillantemente y por lo tanto abarcan una parte social de estas materias problemáticas en la educación de nuestros jóvenes, se vean también complementadas con aquellas acciones formativas desde el punto de vista de seguridad en estas charlas. Yo creo que es labor de todos y de los padres, pero también de la comunidad educativa, conseguir la más amplia formación en todos los aspectos que he mencionado. Por eso, ese número importante de charlas que se han impartido en Ubrique. Son 25 las charlas que se han impartido, 16 de drogas, una en violencia de género y 8 nuevas tecnologías. Por tanto, creo que es importante el trabajo que está haciendo por parte de la Guardia Civil. Hay que recordar que este trabajo viene añadido al que hacen con carácter ordinario de vigilancia y de seguridad ciudadana. Por lo tanto, es un trabajo extra, un trabajo que desarrollan sabiendo la importancia que para la sociedad tienen, y por lo tanto hemos de agradecer pues, ese trabajo de manera significativa. Por otro lado, la secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que realiza un llamamiento a la ciudadanía ubriqueña para que participe en la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo de este próximo domingo 25 de mayo. Isabel Gómez ha recordado que nos encontramos ante una oportunidad importante para cambiar el rumbo de Europa hacia unas políticas de izquierdas. Y el motivo de esta convocatoria no es otro que recordar a los ubriqueños y ubriqueñas la gran cita electoral que tenemos para este próximo domingo 25 de mayo. Como secretaria general del PSOE de Ubrique, tengo que decirle a nuestros vecinos y vecinas que tenemos una oportunidad que no podemos desperdiciar para lanzar un mensaje claro de que queremos cambiar la actual Europa. Nosotros estamos volcados en una campaña electoral en la que estamos intentando de fomentar toda la participación máxima en las urnas, porque creemos que es la mejor manera de poder alzar nuestra voz a favor y en contra de las políticas que se están desarrollando. En ese sentido, tenemos que recordar que no hay otra cosa que iguale tanto a los ciudadanos, tanto al que más tiene como al que menos, como es el voto. Es nuestro derecho fundamental, es el derecho y el instrumento que nos permite cambiar las cosas. Y por eso yo le quiero decir a los ubriqueños y ubriqueñas que desde el PSOE de Ubrique le queremos lanzar un mensaje de que no pueden quedarse en casa, no pueden quedarse en la romería, tienen que buscar ese hueco en el domingo, en la jornada del 25 de mayo, para acercarse a su colegio electoral y participar. Nosotros queremos decirles que no somos lo mismo. Ahora mismo España, a través del gobierno de la nación, hay una sintonía en las políticas que está desarrollando Europa, porque gobierna la derecha, con el gobierno de España, que está haciendo que todas aquellas medidas puestas en marcha estén machacando de una manera clara lo que son los derechos de los ciudadanos y lo que es, sobre todo, el estar impasivo, el ser unos indolentes frente a la situación que están padeciendo muchos españoles en nuestro país. Que tenemos que decir desde el PSOE de Ubrique que si no cambiamos lo que ha pasado, ellos pensarán que tienen un cheque en blanco y actuarán en consecuencia, seguirán con las políticas de recorte que desde luego tenemos que decir a la ciudadanía que no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que reconocer nuestros propios fallos. Está claro que nos habremos equivocado durante estos 30 años, pero jamás hemos sido lo mismo que ni igual a la derecha de nuestro país. Y en ese sentido creemos que ayer en el acto que tuvimos de campaña en Arcos de la Frontera, nuestra presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE regional lo decía bien claro y lo ponía con ejemplos claros. En Andalucía se está mostrando una manera diferente de hacer las cosas, de afrontar la crisis. La crisis no puede ser la excusa para que se recorte de manera clara y tan tajante todos los derechos, todo lo que hemos conseguido a través del trabajo y el esfuerzo de todos los ciudadanos. Y por eso también la Junta de Andalucía ha puesto recientemente y ha aprobado en el Parlamento de Andalucía que habría que preguntar al Partido Popular por qué no respalda este plan que va a poder permitir lo que es la primera contratación, esa primera oportunidad de muchos jóvenes en Andalucía y especialmente en Ubrique, y el Partido Popular de nuevo no ha estado al lado de esta medida tan importante impulsada por el Gobierno de Andalucía. Y en ese sentido, nosotros queremos decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que ya tendremos tiempo de explicar concretamente cómo y se desarrolla este plan dirigido a los jóvenes entre 18 y 29 años, pero nos parece que de nuevo se muestra por parte del Gobierno de Andalucía, primero, la preocupación de estos jóvenes que están preparados, formados y que no encuentran una oportunidad de un primer empleo debido sobre todo a la escasa experiencia que se tiene, es una exigencia por las empresas a la hora de contratar, y es la Junta de Andalucía la que va a intentar de fomentar y de ampliar esta empleabilidad dando esa primera experiencia a muchos jóvenes de Andalucía. Y por eso, desde Ubrique, que además los jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentran en desempleo, hablamos de unos 469 personas, esperemos que tengan cabida dentro de este programa de Emplea Joven. Nosotros, para terminar, desde el PSOE de Ubrique, tenemos que recordarle a los ubriqueños que no podemos quedarnos en casa, que no podemos obviar esta cita electoral del próximo 25 de mayo, porque para cambiar Europa, para cambiar sus políticas, para hacer una Europa social, para hacer una Europa de la ciudadanía, necesitamos que ejerzamos nuestro derecho, necesitamos de la confianza de la gente, y desde luego mostraremos que hay una manera diferente, como se está demostrando en Andalucía, para salir de esta crisis que tanto daño está haciendo a las personas. Por otro lado, dentro de la programación que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones europeas, hoy hemos contado con la participación del presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, el cual ha destacado la candidatura que presenta para estos comicios el Partido Popular. Bueno, pues el Partido Popular yo creo que presenta una garantía y un seguro de vida y futuro en el empleo y en la defensa de los intereses españoles, porque el Partido Popular no presenta, como el PSOE, a personas que todavía les queda ir a Europa y conocerla. Nosotros presentamos a una de las personas que más prestigio, más fuerza tiene en Europa, y lo ha demostrado durante décadas que ha trabajado en el Parlamento Europeo, en las principales decisiones del Parlamento Europeo, como es Miguel Arias, y persona que ha demostrado claramente su trabajo en defensa de los sectores, especialmente la agricultura, la ganadería o la pesca, pero también para recibir fondos europeos como en Miguel Arias desde el Gobierno de España. Por tanto, nosotros presentamos a una de las personas más respetadas en Europa, que mejor conoce Europa y que, por tanto, mejor nos puede defender los intereses de esta provincia, entre otras cosas, porque es gaditano y, por tanto, nadie mejor que él conoce los problemas de la provincia para defendernos ante la Unión Europea, donde hace falta ser fuerte y que te consideren fuerte, y desde luego si hay una de las personas más reconocidas en Europa es Miguel Arias. Tradicionalmente hay mucha abstención en estas elecciones habitualmente, y nosotros confiamos y hacemos un llamamiento a la participación electoral en estas elecciones. Consideramos que nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro. Abstenerse en estas elecciones es poner en riesgo los avances conseguidos durante estos años. No participar y no votar en estas elecciones es regalarle el voto a quienes en su momento hundieron España. Ya vemos que Zapatero es el líder que está dando los mítines en el PSOE, y volver atrás, retroceder a lo que significó el hundimiento de España con las políticas de Zapatero, es lo que puede ocurrir si los ciudadanos no votan el próximo 25 de mayo. Nuestro llamamiento es a la participación, es a apostar por un partido fuerte en Europa como el Partido Popular, que ha demostrado que es capaz de cerrar una política agraria comunitaria muy importante y válida para los agricultores, o unos acuerdos pesqueros históricos que hacía años que no se cerraban y que el Partido Popular ha logrado, o programas de empleo joven, donde hoy estamos aplicando y poniendo en marcha políticas de empleo joven que se van a poner en marcha en las próximas semanas, con una inversión para la provincia de Cádiz de prácticamente 174 millones de euros, gracias a los resultados de la negociación que ha llevado a cabo el Gobierno de España ante la Unión Europea, que ha logrado un fuerte apoyo para toda Andalucía de 1.200 millones de euros, que va a repercutir de manera clara en que muchos jóvenes se puedan beneficiar. De hecho, en Ubrique, pues estamos hablando de una inversión de 403.000 euros que se van a poder poner en marcha en las próximas fechas y que va a beneficiar a casi 469 jóvenes desempleados que quiénes se podrán beneficiar de ese plan de empleo joven dentro de la puesta en marcha de un programa que ha sido el Gobierno de España quien ha conseguido, de una política dirigida a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años, y que dentro de una iniciativa del programa de empleo joven, pues yo creo que representa la política de hecho y realidades del Partido Popular. El Partido Popular no hace promesas fáciles, ni dice que va a conseguir en Europa lo que luego nunca se conseguía, que era la etapa del PSOE. Siempre que íbamos a Europa a negociar salíamos trasquilados. Hoy, cuando vamos a Europa a negociar, gracias al Gobierno, a la fuerza del Gobierno de España, al prestigio de Mariano Rajoy en Europa y a la fuerza de un candidato como Miguel Arias, logramos resultados como este del programa de empleo joven, que va a beneficiar claramente a Ubrique de una manera muy importante para decenas y decenas de jóvenes desempleados hoy que existen en Ubrique. Gracias a las reformas que ha puesto en marcha el Partido Popular, estamos ante una nueva estrategia industrial para la provincia, que ya está teniendo también sus resultados, por un lado en apoyo a industrias tan importantes como los astilleros, al sector aeronáutico o a sectores económicos tan influyentes para la economía de la provincia como el sector de la piel. Hace muchos meses que venimos trabajando también en las posibilidades que Europa ofrece para apoyar al sector de la marroquinería y también al desarrollo industrial de la provincia, tanto a través de la zona franca, en el caso del Gobierno de España, como a través de iniciativas de reindustrialización, estamos convencidos que se puede ayudar a impulsar al sector, un sector que en los últimos meses, en los últimos años, ha conseguido de nuevo poner al primer nivel del listón de iniciativas empresariales a la industria de la piel, como es Ubrique, de hacernos sentir muy orgullosos de que todas las grandes marcas apuesten por Ubrique, y el Gobierno de España lo que va a seguir reforzando esa estrategia industrial, también con la aplicación de otras políticas, gracias a las reformas que hemos planteado y a los sacrificios de estos años. Ayer hemos sido capaces de poder hacer un anuncio muy importante, como es la bajada de impuestos para la pequeña y mediana empresa, para los comerciantes, para los autónomos, pero también para las familias. Y hoy se van a poder bajar los impuestos gracias a los sacrificios hechos durante los últimos años por las familias españolas y por las reformas que ha planteado el Gobierno. Y dos cuestiones antes de finalizar. Por un lado, desde el Ayuntamiento se informa que al objeto de determinar la persona que participará en la comisión de seguimiento de la bolsa de trabajo de personal laboral del Ayuntamiento de Ubrique en representación de los solicitantes, se hace público que mañana miércoles a las 11 se va a celebrar en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou el sorteo entre las personas que rellenaron el correspondiente apartado en la instancia. A dicho acto quedan invitados no solo las personas que son candidatas a pertenecer a esta comisión de seguimiento, porque así lo han solicitado, sino también todas aquellas personas que participan en la bolsa de trabajo. Y también desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que mañana miércoles, desde las 8 de la mañana, se va a producir un corte en el suministro eléctrico que va a afectar a zonas como Las Cumbres, Casco Antiguo, parte de Los Pinitos y de la barriada Antonio Vega. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.